Los datos que voy a dar son los datos de una realidad que es la realidad del Ministerio de Trabajo, lo cual no quiere decir que sea la totalidad de la realidad. Puede haber despidos, pero puede haber situaciones que no pasen por el Ministerio de Trabajo, por lo tanto, eso nosotros lo desconocemos. En septiembre del 2008, 26 despidos. En octubre de 2008, 26. Noviembre, 34. Diciembre de 2008, 48. Enero, está cerrada, no salud, por caso de urgencia, por lo cual en febrero vamos a recoger aquellos despidos que no han podido tramitar el Ministerio en ese mes. Acá salta 71 despidos. En marzo de este año, 35 despidos. En abril, 47 despidos. Mayo, 32. Junio, 42. Y actualmente en este mes llevamos hasta, creo que fue hasta el día viernes inclusive, 24 despidos. Por supuesto que lo primero que queremos afirmar es que esta situación no es ni parecida a la crisis del 2001. A nosotros nos tocó estar en esa crisis donde no había farmacia que nos suspendieran medicamentos, no había posibilidad de cubrir las mínimas necesidades, no solamente sociales, sino médico-asistenciales, que era aún mucho más gravitante. Nosotros tenemos solo en Olavarría 17.800 afiliados, de los cuales el 15% accede a la medicación gratuita, el 15% del padrón total de Olavarría. Nosotros tenemos desde ANSES, hoy sacaba los números, estábamos mirando, le estamos pagando a 626 personas el seguro por desempleo. 626 personas que cobran en los bancos y en los bancos locales, ¿no es cierto? 626 personas cobran porque estuvieron trabajando y tienen aportes. Es decir, que por eso adquirieron el derecho al seguro por desempleo.